Martes 25 de junio. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Proverbios 19, versículo 21. Muchos de los proverbios llegaron a ser dichos populares y a veces ni sabemos que provienen de la Biblia. Por ejemplo, este versículo que ha dado la formulación al dicho «El hombre propone y Dios dispone». Es un dicho que se usa en todo el mundo cuando alguna vez alguna cosa se interpone en la realización de los planes y proyectos. Se usa para nombrar lo que no podemos controlar en nuestras vidas y lo que viene a contrapelo. El hombre propone y Dios dispone. A veces los decimos con bronca o impotencia, muchas veces sin pensarlo siquiera. El sabio del libro de los Proverbios sabe que esta frase no se dice liviana y sonrientemente, sino que se la sufre. Cuando Dios dispone las cosas para bien, y son la mayoría de las veces, día tras día, cuando hasta generosamente permite que de algo negativo salga algo bueno, casi ni lo registramos. A lo sumo le decimos un gracias, pero tal vez en el fondo pensamos que en definitiva cumplió con su tarea. Cuando Dios dispone las cosas de un modo diferente a lo que nos parece, es ahí donde nos rebelamos. El sabio del libro de los Proverbios nos quiere alentar a confiar en ese Dios que está en el mando. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. No dice, encomendate al Señor y descansa tranquilo, que Él actuará por vos. No es cosa nuestra vivir como sonámbulos o a los tumbos. Debemos aprovechar las chances que nos ofrece la vida y hacer lo mejor de ella. Hacé lo que tengas que hacer con fidelidad y perseverancia y pon tus actos en las manos del Señor, porque el secreto es que lo que entregas te será devuelto. Poner los actos en las manos del Padre no nos invita a ser pasivos, sino que les da contención y firmeza a nuestros planes, preparativos y proyectos. No debemos echar ligeramente o por comodidad sobre el Señor lo que nos toca hacer a nosotros, pero debemos dejarnos guiar y corregir y bendecir en ello. Una reflexión de Karen Krug para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.